esto que vos estabas diciendo, si podemos hablar de que vivimos en democracia, si es un Estado de Derecho, es un Estado de Derecho para algunos, para otros no. Bueno, es acá donde precisamente se dan todas estas discusiones, porque nos dicen los macristas, ¿cómo vas a comparar esto con la dictadura? Pero sos loco, qué sé yo. Nosotros mismos le decíamos cuando ellos, me refiero a las movilizaciones que se daban en la sociedad rural, bueno, por esos sectores que nosotros tradicionalmente hemos denominado oligarquía, y así se han denominado históricamente en la Argentina, ¿no? Cuando estos sectores decían, la dictadura acá, la yegua acá, la dictadura acá, bueno, o con los mismas, Cecilia Pando, no sé, los familiares de estos sectores, ¿no?, que se vieron de alguna manera en aprietos en una etapa histórica reciente, ¿no? Ellos también decían, esto es una dictadura, qué sé yo. Entonces nosotros nos reíamos, ¿no?, con sorna, con este tipo de comparaciones tan ridículas. Pero nosotros, cuando estamos haciendo una comparación, no debiéramos utilizar siempre el mismo parámetro. Mira, en unas clases que tuve hace unos años en un doctorado de Derechos Humanos, apareció una mujer sensacional, porque hablaba con una mezcla de acento entre, no sé, rosarino y mexicano. Una mina que había estado secuestrada en un centro clandestino de detención en la Argentina, y bueno, por esas cosas de la vida, una situación milagrosa, diría yo, logró escapar y terminó exiliada en México, donde hoy es una de las sociólogas más capas, se llama Pilar Calveiro. Bueno, yo la conocía de haber leído algo de ella alguna vez, ¿viste? Pero cuando la vi me impactó muchísimo. Ella hablaba mucho sobre el tema memoria, ¿no?, en las clases que ella daba. Y hablaba del tema del holocausto en la Alemania nazi, ¿no? De cómo son las formas o los modos o las distintas interpretaciones, ¿no?, que hay entre los autores, los historiadores, los sociólogos, la ciencia política, ¿no?, en la ciencia social en general. Bueno, el holocausto fue tan terrible que te deja mudo, ¿viste? Te deja sin palabras. Y no hay nada que se pueda comparar. Después de tanto mal, después de tanto dolor, de esa cosa tan inconmensurable que a veces, bueno, que ni siquiera se pueden poner palabras a tanto horror, ¿no? Muchas veces, después de todo eso, bueno, nada es comparable con eso, ¿entendés? Bueno, esto me traigo a colación esto por la pregunta que vos me haces, o sea, frente a un genocidio como el que hubo en nuestro país, ¿no?, tan terrible, tan horroroso. Bueno, si nosotros tomamos esa forma, digamos, de conmemoración de algo terrible como algo histórico, ¿no?, como algo que no tuvo causas, no tuvo una evolución y no, digamos, y que no tiene consecuencias tampoco, como algo que está ahí, en el que nos deja mudos, sobre el cual el horror nos deja paralizados, ¿no? Yo creo que esa forma de la memoria no ayuda a entender nuestro presente, ¿no? No nos ayuda a movilizarnos por nuestro presente. Sí, yo sé que es cierto que hay cosas tan terribles que, bueno, que son únicas, pero esta idea de, a ver, el huevo de la serpiente, esta idea de que el no sé, se ha escrito tanto sobre esto, el origen del totalitarismo, de que hay cuestiones básicas en las sociedades que cuando se quiebran son las que permiten la irrupción de esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, este traer la dictadura no tiene que ver con comparar el nivel de horror que había antes y hoy, sino de que la memoria tiene que jugar un rol en nuestro presente. Entonces nosotros tenemos que tener memoria y recordar que estas cosas ya nos pasaron en la historia y a dónde nos llevaron. ¿Cómo podemos pensar que el gobernador de Mendoza puede ver si están las pruebas o no están las pruebas en un caso determinado? Uh-huh. Estamos hablando que hoy les pasa a los de la Tupac Amaru, pero mañana le puede pasar a cualquier otro. ¿Por qué un diputado radical o un senador radical está capacitado para analizar un expediente judicial O sea, yo no quiero decir acá que hay cosas que están al margen del conocimiento público. Me parece que acá todos conocemos todo, ¿no? Pero si sabemos que hay una denuncia que hace una diputada Stolbizer, y esto es divulgado por un periodista como La Nata, y la denuncia la lleva adelante un asesor del ministro de Justicia de la Nación, el Garabano, que se llama Aguinaga, que todos lo conocemos en Mendoza, cuál es la trayectoria política que tiene, que el gobernador hace las declaraciones que hace, y todo esto, digamos, y el contenido de una denuncia, que es netamente política, ¿no? Si obligaban o no obligaban a las personas a manifestarse por a favor del anterior gobierno o para reclamar, qué sé yo, no sé, planes de vivienda, lo que fuera, ¿no? O las marchas de ni una menos, porque todo eso es la acusación. Entonces vos ves que acá hay gato encerrado, digamos, acá hay una acusación que proviene de un determinado sector político y que es bastante dudosa de que estos que dicen ellos esté previsto en el Código Penal argentino para criminalizarlo como están haciendo, ¿no? Entonces, con todas estas dudas, ¿no? ¿Por qué no analizamos seriamente el tema? ¿Por qué vamos a traer entonces de vuelta del pasado este tipo de persecuciones, ¿no? Juicios sumarios sin pruebas, ¿no? Digamos, sin ninguna garantía, ¿no? ¿Esto quieren hacer? ¿No? Que los diputados radicales, los senadores radicales, que Cornejo condene a las personas. ¿A esto quieren rebajar la democracia que tanto nos ha costado conseguir?